¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Vamos. Empezamos y estamos edición, de vuelta. Edición post 18. Edición post Fiestas Patrias. Post 18, en realidad, que nos tomamos esa semana de vacaciones para el programa. Pero ¿tomaste la pura semana nomás? ¿Solamente tomaste la pura semana? Me tomé la semana. Casi completa, sí. Bueno, vamos, esta es la edición 155 de Nota en 35 milímetros. Es la 17ª edición de este año 2019. Y el año pasó así, estamos listos ya. Sí, ya se nos acaba el año. Tenemos algunas noticias. Se está desarrollando en estos días el Festival de Cine de San Sebastián en el País Vasco. Y estuve revisando, fíjate, algunas cosas, tratando de buscar la prensa española. ¿Chilenas? Creo que habían dos películas. Sí. Me parece que Emma se presenta, de Pablo Larraín, que se estrena hoy en los cines nacionales. Pero además, mira, revisé en esta página una revista de cine española, se llama El Antepenúltimo Mohicano, que otras veces hemos mencionado. Y hay una crítica fuera del Festival San Sebastián de la película de Larraín, de Emma. ¿Y qué tal la trata? La tratan bastante bien. Qué bueno. Destacan, fíjate, esta cosa de... en cierto modo se aparta de la línea que estaba llevando la cinematografía de Larraín. Eso es lo que dicen. Pero hablemos de eso después, porque como se estrena vamos a mencionar mencionarla más adelante. La otra película chilena que se presenta, fíjate, es una que se llama Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, de José Luis Torres Leiva. Qué lindo nombre. Él tiene nombres así. José Luis Torres Leiva ha hecho unas 3 o 4 películas. No recuerdo la nada. Última, antes de esta, se llama El viento sabe que vuelvo a casa. Sí. Antes estuvo El cielo, el viento y la lluvia. Él es lindo. Y esta es una historia de dos mujeres que son pareja de toda la vida, y una de ellas se enferma de cáncer y deciden irse al campo, a algún lugar. Ella. Y es con Amparo Noguera, no recuerdo quién es la otra actriz. Y estuve viendo, fíjate, algunas críticas fuera, no nacional, de otras revistas españolas, porque estuvo también en... Bueno, está en San Sebastián, ya se presentó y la tratan bastante bien. Así que habrá que estar atento cuando se estrena acá. Sí, sí. También se estrena, aunque no es chileno, pero es hijo de chilenos, la película de Amenábar, que se llama, ya se me perdió, aquí la tengo, Mientras dure la guerra. Claro, donde es como el enfrentamiento entre Miguel de Unamuno, que en un comienzo apoya a Franco y después se da cuenta, se distancia, y hay un enfrentamiento con un general o con un milico español, que es como el corazón de la cosa. Y si bien ficcionaliza bastante, decían por ahí, lo que le interesa a él es el conflicto y también una prolongación. Que es lo que rompe con la exactitud histórica, decía uno de los críticos, pero que sí hace ver lo que es el que en España todavía está la herida abierta. Recordemos que por estos días se autorizó el traslado de los restos de Franco, sacarlo de Valle de los Caídos y llevarlo a otro lado. Pero no lo sacan, pues ahí hay una media polémica. Claro, también, recordando el mismo tema, ¿no? Amorós, este biógrafo de Pinochet, él decía en una entrevista que todavía en España, bueno, no todavía, sino que en España nunca se condenó ni se juzgó a ningún criminal de derechos humanos de la dictadura de Franco. No, estamos las mismas nosotros. Lo que se hereda, o sea, no acá, se gusta. Acá ha habido condenas. Lo que pasa, podrán ser insuficientes, pero ya no se hizo ninguna. O sea, tú tenés que acá al Krasnov Marchenko casi todos los meses le cuelgan 5, 6, 10 años más. Pero sale, bueno, ya. Independientemente de otras cosas, digamos, ha habido. Es un proceso que en España no se dio. Bueno, ha habido, según el Antepenúltimo Mohicano, San Sebastián es un festival que siempre está a la cola de los grandes, trata de hacer como los grandes y no lo logra. Pero tiene su público, tiene su historia. Sí, eso es lo que destacaban. Y ya hay... despachos, por lo menos hay un video resumen de las 3 películas que han destacado de esta nueva, de la 67ª edición, que son las películas Hasta Siempre, Hijo Mío, de Wang Xiaoshuai. Yeah. Una película china, me parece que tiene que ver con esta cosa de la política del régimen chino durante muchos años de limitar la natalidad a un solo hijo. Está una película que también arrastra el tema de la Guerra Civil Española, que se llama La Trinchera Infinita, de tres directores, son tres realizadores vascos que la codirigen. John Garaño, Aitor Arregui y José Mari Goneaga, que es una película de, es una película que estira el tiempo, decían por ahí, porque es un grupo de republicanos que se encierran durante 30 años dentro de una casa. Se atrincheran en una casa y la tapian, hacen una especie de trinchera en donde quedan viviendo durante esos tres décadas de régimen franquista. Y la otra es una película coreana, que es la primera realización también de dos mujeres que la codirigen, Sol Kim y Ji Jung Lee, que se llama Scattered Night o Noche... Scatter es como rasgar, ¿no? Scatter es como gastado, raído. Claro, que es de una pareja que se separa, tienen dos hijos, es un drama familiar. Así que eso es lo que han destacado hasta ahora. Y vamos a ver qué más dispersión significa scatter. Ah. Scatter. Entonces sería noche dispersa. Es lo que se ha sabido hasta ahora, digamos, de San Sebastián, lo que yo he estado revisando. Y también estuve por ahí buscando algunos destacados del Festival de Telluride, es un festival que nos da premios. Una buena vitrina. Pero habitualmente las películas que tienen un premio del público, sí, son como las que después van a ser premiadas en el Oscar. Sí. Y ahí estaban destacando principalmente la historia de un matrimonio de Noah Baumbach y quizás los dos papas de Fernando Meirelles. La de Kelly Reichardt ha sido destacada, First Cow se llama Primera Vaca. Es una película ambientada en la década de los 20 del siglo XIX, 1820 por ahí. Y una amistad entre dos hombres, una relación entre dos hombres, uno que se dedica a preparar comida para unos champeros y que tiene mucha sensibilidad y como que no cuadra con ese mundo tan macho, y un chino que anda arrancando de unos rusos. Están por allá para Alaska, establecen en Oregón. Oregon. Y establecen una relación ellos a partir de la protección en un comienzo que hace este norteamericano del chino. Y después inician un negocio que consiste en preparar unos pastelitos con leche que roban de la única vaca que hay ahí, que es de un inglés, que lo encarna Toby Jones. Yeah. Y es la primera vaca, se llama así la película. Decía una crítica que leí por ahí que era como una vuelta de la Kelly Reichardt, un poquito a lo que era Mix Cutoff, el atajo de Mix, que es un western, y también a All Joy, donde trata también la relación entre dos amigos. Pero es un amigo, no otra cosa. Juega con cierta ambigüedad la Kelly Reichardt ahí. Como a mí vida. Me gusta mucho ella. Ciertas mujeres, una película que hay que ver, sí, que está por ahí disponible en descarga. Y también destacaban a Uncut Gems, esta gema sin cortar de los hermanos Safdie, que hemos hablado, sí, ya de la película, que quiero verla yo también. Eso está pasando en los festivales y se nos va acabando el tiempo. Lo obituario. Siguiendo con Patrimonio de los Barrios. Nos queda un par de cosas antes de lo obituario. El festival. Vamos primero Memoria a algo fílmica. Que es más cercano. Memoria Fílmica Pencopolitana inicia este sábado 28 y hasta el 7 de diciembre un ciclo de proyecciones que se llama Cine Patrimonial en los Barrios, que va a recorrer 15 películas, 15 piezas en Lorenzo Arenas, Valle Nonguén, Pedro Río Sañartu, la remodelación Paicaví, Andalien y también cerca del centro de Concepción. Son 15 piezas entre largos, cortos. Claro, claro, hay algunas varios. Películas, incluso algunas se van a mostrar en lugares donde fueron filmadas. Qué bonito. Sí. Y lo otro, vamos a dar más detalles después, porque comienza este sábado, si ya se muestra una película este sábado. Pero el trailer del 13 de octubre se va a desarrollar en Tomé la octava versión del Festival Resistencia Film Fest. Este festival enfocado a los derechos humanos que inició y sigue haciendo el Ricardo Manque. Y que este año va a mostrar como 70 películas, más de 70 películas. Super. Y tiene como invitada especial a Solange Lackington. Ah, sí, eso lo estuve leyendo. Y eso, pues esas son las noticias. Vámonos con el obituario porque nos pasamos de largo. Ya, tú me dices que vamos a hablar después del Festival de Chiguayante. Sí, sí. Okay, entonces vamos a lo... Oye, lamentables las pérdidas. Pérdidas lamentables. Por un lado, el poeta Floridor Pérez. Por otro lado, el letrista Robert Hunter, que trabajó con Grateful Dead y con Bob Dylan. Y recordemos la película La Música Nunca Se Detuvo, que tiene canciones de Grateful Dead con letras de Robert Hunter. Sí. Y también Hossam Ramsey, músico egipcio que colaboró con Peter Gabriel en la música de Passion, de La Última Tentación de Cristo. Y Rick Ocasek, vocalista de Los Cars, que muchas canciones de Los Cars fueron incluidas en bandas sonoras en películas del año 80. Es conocidísimo. Algunas de ellas, por ejemplo, más reciente, Everybody Wants Some, de Todo el mundo quería a alguien, de Richard Linklater, que está ambientada en los años 80. Wonderland, otra se llama Just Like Heaven, otra que se llama Te Quiero Hombre o Te Amo Hermano, I Love You Man. Y esa es la canción Good Times Roll que apareció en todas esas películas, así que nos despedimos ¿Leyó la canción en todas las películas? Claro, con Good Times Roll, deja que los buenos tiempos sigan de Los Cars y volvemos dentro de 3 minutos y algo. Let them lead you up in the air. Ya estamos de vuelta en nuestra 155ª edición de Nota en 35 milímetros, como todos los jueves, aquí con la Gisela Valenzuela. Frente a mí, yo soy el Marco Valenzuela y el José Elías en los controles. Próximo a como nosotros. Siempre en Radio Lefú, los días jueves a las 20 horas y... Hablando de películas, pues. Y de otras cosas también. Y de otras cosas entre medio. Sí, la verdad que la memoria de repente falla para tanta información. Yo tuve la fortuna de ver una película preciosa. O sea, a pesar de que el tema es bastante amargo y tiene cosas bien, bien, que no podríamos decir que son bonitas en la vida de alguien, vi una película muy femenina, muy de mujer, que no quiere decir que sea sensiblera ni débil, al contrario, una película muy fuerte, que es de la Joanna Hogg. Por favor, corrígeme los apellidos y si me falta alguien, ayúdame, porque no hay cosas que me cuesta recordar. La película se llama De Souvenir, el recuerdo, y hace alusión a una pintura de Fragonard, que es mostrada varias veces en la película, sin dar muchas explicaciones. Se muestra la película, más bien, la pintura, pero más bien reproducciones, obviamente. En esta película actúa Greta Swanson. Espérate, te voy a decir al tiro. Sí, porque los nombres se me van, por favor. Sí, sí, tranquilo. Vengo de una semana durísima. Vamos al tiro. Bueno, actúa la Tilda Swinton. Y que actúa de madre de su hija, realmente. Que se me olvidó el nombre de ella. Pues estoy eso estoy buscando, pues. Yo también, pero dame un segundito. No tengo apuro yo. Es una película que yo estuve viendo, pero no la vi completa. Honor Swinton Byrne se llama ella. Sí. Ella actúa como Julie, la protagonista. Ahora tomo yo el guante. Ella es una chica de clase media alta, una clase con ciertos recursos, que estudia cine y tiene como objetivo filmar una película documental de un pueblo muy pobre en Inglaterra. Pero la gente le comenta, ¿por qué vas a hacer tú esa película? Y ella dice, no, que yo quiero conocer la realidad. Sin embargo, mientras filma la película, ella entra en una relación bastante torcida, bastante tortuosa, con un tipo un poco mayor que ella, no es viejo, tampoco es tan cabro, que es un hombre muy culto, un poco sarcástico. La verdad que no es simpático, entonces de repente uno dice, puta, ¿qué tiene este? Pero uno es tonta, se enamora de lo que... Se enamora nomás, pues nadie puede discutir porque te enamoraste de alguien. Y lamentablemente el tipo tiene una adicción terrible a la heroína. Entonces... Ella, para poder vivir, siempre pedía, más que para poder vivir, pedía prestado a la madre, que es la que muestran, para poder filmar. Pedía plata prestada para arrendar algunos elementos, poder financiar rodaje, revelado, etc. Es una película sobre el cine también. El actor es Tom Burke. Un tipo muy, muy buen actor. Buenísimo actor, el buenísimo personaje actor. Es insoportable. Sí. Sin embargo, ella se enamora. Bueno, el cuento que ella empieza a pedir plata, nunca pedía tanta plata, pero empieza a pedir demasiada plata a la madre porque el novio, Anthony, empieza a pedir. Por ejemplo, al principio parte le dice, péstame $10 que no 10 libras que no tengo sencillo, péstame 7, no sé cuántito, y al final, no, mejor pásame los 10. El tipo viajaba y todo eso, trabajaba, quizás en qué calidad, pero lo que hacía era gastar la plata en heroína. Y él se ve como un tipo adinerado en un comienzo. Se ve como un tipo adinerado, un tipo aristocrático, más que claro. Adinerado. Porque trabaja en la Cancillería Británica. Es un tipo muy culto. Le gusta la ópera, tiene algunas atenciones hacia ella. Yo creo que no es que no la quiera, sencillamente el amor no puede contra la droga. Entonces, al contar la relación, muestra, por ejemplo, trozos de película, muestra mientras está filmando, muestra conversaciones con los compañeros del estudio o con las personas que producen o son sus profesores en las universidades, muestra, hay unas, no son escenas, sino que son cortes de película preciosos, la textura, la piel de las personas, la luminosidad... Es un deleite ver la película. Y una película además de muchos interiores. Exacto. Pese, no hay muchos paisajes. Iluminado. Exacto. La luz juega un papel importantísimo. No, repito, no es una película liviana ni fácil de ver. No se hace pesada, pero no es una película complaciente, como tú dices. Es una película yo no sé, bueno, soy mujer, no sé qué le pasará al hombre cuando la ven, pero a mí me gustó muchísimo, no solo porque muestra realidades femeninas, sino que también porque la visión de una mujer respecto al cine está muy pocas veces mostrada. Entonces, tú ves la película desde muchas, muchas lecturas. Y una lectura también es, que lo tengo aquí para mostrar o para comentar, el punto de vista de la música que se muestra. Está ambientada en los 80, lo que tú deduces más que por la ropa, lo deduces por la música. Perfectamente podría estar ambientada en esta época. Quizás las mujeres estamos más empoderadas ahora, pero... Y tiene grandes canciones. Bueno, yo elegí una de Bauhaus, que vamos a darnos cuenta, porque Bauhaus me recuerda a mi gran amigo Gabo, y la elegí por eso, una canción de esos años. Pero la película tiene mucho, mucho para sacarle. No es una película que tú puedas ver una vez y te olvidaste. Hay mucho para masticarle, hay mucho para pensar, para revisar. Yo ojalá la pudiera ver de nuevo. Me costó un poco pillar los subtítulos, pero finalmente los encontré. Y es una película que te hace revisar tu vida, la otra gente, lo que tú quieres de la vida. Y más encima tiene una secuela que se estrena el 2020. Creo que estaba Robert Pattinson, y ahora en vez de ser británica va a ser una coproducción británico-estadounidense. ¿Qué más podemos sacar de la película? Podemos sacarle el rollo madre-hija, el rollo amigos o nota de amigos, compañeros de vida, la forma de ver las cosas de una chica adinerada de esa época, y ver cómo es frágil ella, a pesar de que es tan fuerte, y él mismo le dice que su gran, gran atractivo es que es tan frágil. Ella cae en esa relación y difícilmente saldría por sí sola, por lo menos lo que uno ve al principio de la película. Después, bueno, cambia un poco la situación, y no voy a hacer comentarios para que la gente la vea. Sí, Joanna Hogg es una directora reconocida en Inglaterra, acá se conoce muy poco. Yo creo que no se han dado películas de ella acá que yo recuerde. Difícilmente se verá esta película en el cine. Algunas películas en que participa Tom Hiddleston, por lo menos en una que se llama Unrelated, que está filmada en la Toscana, y otra, Archipiélago, que está filmada también en Italia. Quiere ver todas sus películas. Dicen por ahí que tiene mucha influencia Eric Romeri de Yasuhiro Otsu. Lo que pasa, que eso también tenía que decirlo, que ella es la directora es una mujer muy culta en cine y del mejor cine. Entonces, ella bebe de muchas aguas y las muestra, las recrea en su obra sin ser referencialmente directa. Es mucho más inteligente que eso. Sí. Y uno percibe todo lo que sabe, percibe todo lo que ha aprendido, pero hay mucho más cine que uno ignorantemente no alcanza a ver. Pero ella bebe de esas aguas, las muestra muy delicadamente. Pues es una película muy femenina, es una película muy rica. Y es también un poco retorcida, en el sentido de que tú no llegas directamente a lo que ella quiere decir. No que sea retorcida de... No, sino que es una película... Por lo que leía también, una directora que se dedica mucho al por ahí le critican que hace como unas películas de clase media alta. Es que pasa que es su realidad. Pero también lo que explora son las relaciones que se dan y relaciones tóxicas que se dan en alguna familia. Digamos, con su madre las relaciones tampoco están transparentes. Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene ella de que a mostrar la película? Es que la personaje principal la muestra tratando de mostrar una realidad social y política. Pero esa realidad es tan ajena a ella que no logra entrar como mostrarla. Le queda como poncho, no puede elegir o no puede discernir cuál va a ser el modo de mostrarla. Sin embargo, paralelamente va mostrándose la vida del personaje, y ahí sí la Joanna Hogg tiene como mostrar su realidad y mostrarla con conocimiento de causa, y entra en la realidad de los sentimientos, de las relaciones, muy profundamente. Se nos acabó el tiempo. Tenía tanto más para decir. Sí, espero haber dicho lo más importante, La película de Souvenir, un poquito más de dos Joanna Hogg, Sí, dura un poquito más de hora. Hay que buscarla porque está por ahí disponible. Lo que más complica es pillar los subtítulos. Yo los encontré también. Pero sí, para que la achunten, claro. Porque no la achuntan todo. Pero tengan paciencia, vale mucho la pena. Vale mucho la. Ojalá que la puedan ver con alguien más para que puedan conversar, porque da para mucho, da para mucho. Hermosísima. Y bueno, la música también es muy buena. La pasión de los amantes de Bauhaus, y del disco de Mask. Recomiendo una crítica que está en Micropsia Cine. Muy buena crítica. Ya, volvemos dentro de 3 minutos y casi 4, con más nota en 35mm y un par de películas quizás a comentar. Ya volvimos. Ya estamos en Nota en 35mm hablando, y fíjate, de cine inglés principalmente. Me encanta el cine inglés, y de mujeres. Mucho. Aunque voy a hacer un paréntesis con una película que vi entre medio, que no es de mujeres ni es inglesa. Es la película Spring, de Benson y Moorhead. Hace una semana ya comentamos la película El Infinito. Una película que está dentro de lo que es el cine fantástico, que es codirigida por Justin Benson y Aaron Moorhead, que además se reparten los roles de guión y fotografía. Sí. Y esta película es la primera que hacen, si no me equivoco. Es una película del año 2014, y está dentro de lo que es el cine fantástico, horror, igual que de El Infinito, con mucha influencia de la literatura de Lovecraft. Así que a quienes les gusta el cuento lovecraftiano, quizás esta película les interese. Y también porque hay como una cierta cita, no es referencia, pero cierto paralelo con películas como las de Linklater, de Antes del Amanecer. Sí, me gusta Linklater. Es la historia de un joven norteamericano que pierde a su madre, vive con ella en Estados Unidos. La madre muere, él vivía con ella y era una mujer enferma y trabajaba en un bar como cocinero y queda sin madre y queda como a la deriva. Y su mejor amigo, que es un borracho, le dice, oye, ¿por qué no te vas de paseo a Italia? Y para que pases el dolor. Y él parte de Italia y allá conoce una chica. Una chica muy buena moza, muy atractiva, y con la que engancha y establecen una relación. Y ahí la chica tiene una característica que él no conoce, pero después la vas a ver. Es vampira. No especialmente vampiro, tampoco es zombie. Pero una cosa sí. Sí. La película tiene sus gracias por principalmente el trabajo de fotografía, porque la historia por lo menos entretenida. Y es interesante ver también cierta coherencia en estos realizadores, sí. Está por ahí pillable, se llama Spring, Primavera, de Benson y Murhead. Actúa muy bien, es muy buen actor, es un actor más o menos joven que vimos en esta película que nos gustó mucho a nosotros, que se llama La Música Nunca Se Detuvo, por eso me acordaba también. ¿Cuál era esa? ¿Se me olvidó? La película esta del joven que perdía la memoria y la recuperaba escuchando músicas de... ¡Qué fuera con el padre! Claro, que comentábamos hace un rato atrás, ¿te acordás? Esa película me encanta. Este ¿Y de actor, quién es esa película? Olvida, ya se me olvidó que tú dijiste, se me olvidó. Julian Colbert, creo que se llama ese director, pero hizo solamente esa película. Qué preciosa película. Esta otra es con Lou Taylor Pucci, que es el protagonista también de esa que decíamos recién, La Música Nunca Paró. Y actúa Nadia Hilker, que en quienes ven todavía The Walking Dead, hace el rol de Magna. Es una película de anchete, muy bonita música, Jimmy Laval también. Mira, qué buena. Así que a quienes les gusta el cine fantástico, ahí pueden ver Spring, del año 2014, hay que buscarla. La otra película, fíjate, le quería dedicar más tiempo, es más reciente, se estrenó aquí hace un par de semanas atrás. Una directora también inglesa, como Joanna Hogg. No sé quién era mujer, fíjate. Gurinder Chadha es una inglesa de origen indio, nacida en Nairobi, Kenia. Y ella, fíjate, ha hecho otras películas, ha explorado en sus películas el tema de los hijos de inmigrantes del subcontinente asiático, o sea, claro, de la India, Pakistán o Bengala en Inglaterra. Y acá es la historia, esta se llama Blinded by the Light, que se llama aquí La Música de Mi Vida, y que la traducción quiere decir Cegado por la Luz, como nos deja Bruce, que es el tema de Bruce Springsteen, porque Bruce Springsteen es central en esta película. Me encanta. Gurinder Chadha en esta película se mete en el terreno en que se ha metido Nick Hornby en sus novelas. Es fanática. El fanatismo que es habitualmente masculino por la música. Tiene una película anterior que se llama Bandit Like Beckham, que algo así como tirarla con chanfle como Beckham. Ya, pero también es de música. Es una película, no. Esa primera película de ella, o segunda película, es de una chica también de, no me acuerdo si india o pakistaní, que es muy buena estudiante y los padres quieren que ella sea brillante en los estudios para que tenga un mejor futuro. Pero ella es muy buena para el fútbol. Y su ídolo es Beckham. Y la tientan para que se dedique al fútbol profesional. En Inglaterra. Y es la Keira Knightley. Actúa ahí también como la mujer que la capta para que juegue un equipo. Pero esa es la película Tírala como Beckham, o Tírala con chanfle como Beckham, que también es de esta directora, Gurinder Chadha. En esta otra película, Blinded by the Light, La Música de Mi Vida, está basada en una novela de Safraz Mansour. No es una novela, perdón. Es un texto. Las memorias, la autobiografía de Safraz Mansour, Ni idea quién es Shafran Mansour. Él es escritor de origen pakistaní. Y que aquí cuenta su vida. Y él tenía 16 años cuando se tropieza con un compañero de colegio que es Sikh, el compañero, y él es musulmán. Se tropieza y el compañero se cae en unos cassettes de Bruce Springsteen. Ah. Está ambientada en el año 87. Ah, buena. Y él solamente escuchaba la música de la época. ¿Qué año vimos Bruce Springsteen? Su mejor 88. Su mejor amigo de la infancia, la primera escena, aparecen ellos dos a los 10 años mirando la carretera que va de Luton a Londres. Luton queda a 51 kilómetros al norte de Londres, es un pueblo chico, donde está la fábrica de la Vauxhall, de los autos. Y dicen, algún día iríamos a Londres, bla, bla, bla, en moto, a lo mejor algo así, conversan. Y el chico está, él nunca tuvo bicicleta, y los regalos que tiene han sido habitualmente cosas que le sobran a su amigo, que es el amigo es inglés, blanco. ¿Y le regala cosas? Y le pasa, por ejemplo, un libro, o sea, un diario, y él empieza a escribir su diario de vida. Y después lo vemos en la adolescencia, cuando él ya tiene todos los volúmenes de diarios de vida que lleva desde los 10 años. O sea, que el amigo es fundamental en su vida. En gran parte, porque él quiere ser escritor. Y como te digo, escucha la música de la época, que era Pet Shop Boys, todas esas cosas, synth pop. Su amigo tiene una banda synth pop, todos con el pelo que se usaba en los años 80, la banda synth pop, así como a Flock of Seagulls, toda esa banda. Pero él se tropieza con este joven Sikh en el colegio, y al joven Sikh se caga unas cintas de Bruce Springsteen. Pero eso no es el amigo, es otro. Va a ser su mejor amigo después. Ah. Y le muestra la música de Springsteen, le dice, protégelos con tu vida, escúchalo. ¿Y quién es este? Esta es música de papá, le dice él. Aunque su papá, que es pakistaní, no escucha música pakistana. Y le dice, es la música del jefe, el jefe de todos nosotros. Aquí está tu vida. Y él empieza a escuchar las canciones. Vive en este pueblo, que es un pueblo automotriz, un pueblo industrial, donde ahí empieza a resurgir, está surgiendo ahí el Frente Nacional, este movimiento... nacionalista, nazi, inglés, la época de Thatcher, con los recortes presupuestarios, con el cierre de fábricas, etc. Las minas. Entonces está todo eso que él empieza a ver un paralelo con las canciones, con lo que va narrando Springsteen. En sus canciones. Y es toda esta... Una película coming of age, como le dice esta película es de crecimiento. Lo mismo que tenía que ser también yo de la película que vi, también era coming of age. Claro, y está todo el conflicto con su padre, que es tradicional, digamos. Está todo lo que uno ha leído, por ejemplo, en las novelas de Hanif Kureishi. Me encanta. Empieza a aparecer aquí. Hemos leído y hemos visto tanto esa época. Y me acordaba yo otra película que se llama Occidente, Occidente, que tú no la has visto, que es muy entretenida, que también está en los 70. Búscala esa, Occidente, Occidente. Pero tiene esa, Occidente, esa cosa. Occidente. Occidente es Occidente. Una película también inglesa de inmigrantes pakistaníes. Es una película, fíjate, entrañable. Así como Yesterday tenía esta cosa con la música, pero esta yo diría que... ¿Es mejor todavía? Es que... son distintas. Tira más hacia también los aspectos sociales. Aunque en la superficie de la película es un musical muy liviano, es como tiene todo ese subtexto que también tú puedes ver las películas de Ken Loach. Eso es lo que me gusta el cine inglés, etcétera, porque por la que nos gusta tanto Orgullo. Sí, está ambientada en la misma época. Que tú ¿no? las ves por encima, puedes sacar una lectura súper súper livianita y todo. Incluso, aunque se ría, la película de Richard Carty, la Realmente Amor, que tú la ves por encima, una compañía de amor. Sí, no, pero está un poquito más profunda. Aunque está presentada muy livianamente, cosa que realmente conspira un poco con lo que es el tema de la película en sí. Pero no importa, da para todo público. Así que Blinded by the Light de Gurinder Chadha es una... buena película, y me emocionó mucho, fíjate. Y además por la cercanía que uno tiene, no con la música de Springsteen, sino con el cuando yo tú descubres amo a Bruce cuando Springsteen. Tú descubres a un músico, un cantante que te interpreta, te cambia la vida, o que te dice aquellas la cabeza. Cosas que tú quieres, que tú sientes, ¿no? Sí. Y te cambia todo. Así que se nos acabó el tiempo, y vamos a despedir el bloque con la canción Blinded by the Light de Bruce Springsteen, de el disco Greetings from Asbury Park, y también de la banda sonora de Blinded by the Light de Gurinder Chadha. Una muy, muy buena película. 70 años cumplió recientemente. A quien le guste vos. El rock, sí, ¿verdad? Lo iba a decir ayer también. Ayer creo que fue, antes de ayer. Sí, hace poquitos días. Así que volvemos dentro de 5 minutos con más notas de 35 milímetros. in the summer with a teenage diplomat. In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat. With a boulder on my shoulder, feeling kinda older, I trip the merry-go-round. With this very unpleasing sneezing and wheezing, the calliope crashed to the ground. Some old hot hat shop was in for a hot spot, snapping his fingers, clapping his hands. In some flesh wild mascot was tied to a lover's knot with a whatnot in her hand. And now young Scott with a slingshot finally found a tender spot and throws his lover in the sand. And some bloodshot forget-me-not whispered daddies with an earshot, save the buckshot, turn up the band. Ya estamos de vuelta. No sé si alcancé a dar buena cuenta de la película Blinded by the Light, fíjate. Yo creo que no, porque, bueno, todavía no la veo, pues estoy loca por verla, pero yo creo que esa película no sacó un solo comentario. No, fíjate que tiene algunas cosas que no dije, que el tratamiento de musical está dado casi casi en forma de videoclips. Mejor, También aparecen... Para no confundir las cosas. Lo bueno es que la versión que pillé tenía las letras traducidas. No muy bien traducidas, pero te da una idea de lo que claro, está diciendo, porque me gusta. Incluso en algunos fragmentos de la película, el protagonista, Javed se llama, este joven pakistaní, yeah. O bueno, hijo pakistaní, pero él dice, yo soy británico, I am British. Y es como el inicio del Buda de los suburbios de Hanif Kureishi, yeah. Cuando se describe el personaje, ¿te acuerdas? Sí. El protagonista dice, soy un inglés, me gusta el té, hago tal cosa, juego cricket, soy un inglés de los pies a la cabeza, mi nombre es Karim Amir. Sí. Creo que así parte el... ¿Y era inglés? Acá, claro, acá también, él es un joven inglés, pero origen pakistaní, pero tiene que lidiar también con el conservadurismo de su padre y la tradición. Un poco como el paqui Freddie Mercury. Y también con el racismo y el maltrato de parte de los ingleses nacionalistas. En tiempos del Brexit también, fíjate, con estas figuras como Boris Johnson, Nigel Farage en Inglaterra, estas películas todo son como súper... Todo el mundo conversionaba, estamos en una crisis, empiezan a cobrar absolutamente importancia global. También para los ingleses, yo creo. Sí. En fin, Blinded by the Light, decíamos, una película buena, es bonita. Da gusto, mum. Vámonos con la cartelera para la semana. ¿Está buena? Sí, tenemos desde... A ver, el lunes 23 comenzó allá en Chiguayante. La verdad que empezó hoy día, por lo que yo... Yo vi el calendario, decía desde el lunes 23 y sí. Hasta el sábado 28. El buenísimo. Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos Bajo Nuestra Piel, que yo estuve buscando, es una iniciativa boliviana. Bueno, yo saludo a la María Alejandra Valdivia, que es la que está a cargo de esto, la directora de Cultura Chiguayante, y de repente se ha visto harto movimiento. Yo no tenía la posibilidad de ir, pero hoy día fueron unos chicos del liceo con otros profesores y espero ir mañana en la tarde. Porque está el sábado en la tarde quiero ir. Sí, bueno, mañana viernes se presentan a las 11 de la mañana La Cocina de las Patronas, a las 3 de la tarde Locura al Aire y a las 7 y media Insidiated. No estaba la información de quiénes dirigen ni la duración de las películas, ni nada de eso. El sábado, a las 3 de la tarde, Chaco, y a las 7 y media, Marilyn. Ah, yo creo que voy a ir. Esto es en la Sala de Artes Escénicas, en Orocimbo Barbosa, 294, Chiguayante. Si uno va, y la entrada es liberada, si uno va en tren, se baja a la estación Chiguayante y sigue derecho hacia el río y llega a la casa... Y se va en micro, se baja en el Manuel Rodríguez, ahí en el monumento Manuel Rodríguez. No, es que el monumento no es paradero, hay que pasar un poquito más allá. Pero sí, pero el paradero que está sí, ahí, digamos. Sí, sí. Y subir por ahí donde está el casino, que es la municipalidad. Claro, ahora. Es seguir derecho, pero el camino es sinuoso, pero sigue el camino nomás y entra ahí a la Casa de la Cultura. Realmente un lugar lindo y con harta actividad ahora. Y lo que habíamos avisado en la primera sección del programa, el cine patrimonial en los barrios, sí, de Memoria Fílmica Pencopolitana, que parte este sábado 28 en Casa Oasis, ahí en Castellón 961, desde las 6 de la tarde, la convocatoria familiar, es gratuito, es para todas las personas del sector del Centro de Concepción y alrededores, dice la convocatoria. Me están enviando en este momento la programación de lo que queda, porque llega hasta diciembre. Está bueno. Este ciclo de cine patrimonial en los barrios. Y se va a mostrar este sábado 28 en la Casa Oasis, ahí en Castellón 961, repito. Historia de una película olvidada en un teatro, de Francisco Nostroza Rodrigo Sáez, del año 2003. Que es el documental del hallazgo de la película que va a cerrar la jornada, que es Canta y no llores corazón, o El precio de una honra, de Juan Pérez Berrocal. La primera película filmada en Concepción. ¿1925? En 1925, una película muda, y que fue encontrada en el Teatro Concepción, en celuloide, y bastante a mal traer. Y fue finalmente, bueno, lo que hacen Francisco Nostroza y Rodrigo Sáez, que es lo que se muestra en el documental, es la restauración de la película, y la que fue está actualmente en DVD la película, compuesta por estas filmaciones, esta recuperación y digitalización de material en celuloide, más una recomposición de algo que fue filmado el año 83 por ahí, que fue grabado en U-matic, en video, la primera vez que habían encontrado la película, y después quedó tirada de nuevo por ahí como por 20 años. Así que hay que estar atentos, porque después vienen varios sábados con esto y algunos jueves, también en algunos liceos se va a estar dando este ciclo de cine patrimonial en los barrios, cine patrimonial en los barrios de memoria fílmica pencopolitana. Perdónenme por el traba. No. Así es que buena cosa. Desde acá los saludamos y abrazamos a los trabajadores memoria fílmica pencopolitana, que los conocemos desde que comenzaron su proyecto, y los tendremos acá el próximo jueves conversando acerca de esto. Ya los vamos a anunciar al tiro, los dejamos casados. Ah, buena, sí, buena, sí. Buena. También el fin de semana, por televisión, cable, Nat Geo, la serie BIOS, ah, sí, todo mundo presenta la esperada, el esperado capítulo dedicado a Luis Alberto Spinetta. Ya estuvo el de Charly García, el de Gustavo Cerati y ahora viene el de Luis Alberto Spinetta. Yo no soy fan de Spinetta, sin embargo tengo que reconocer que el libro de La Buena Memoria y algunos textos de él, de sus canciones, me matan. Pero la voz no me puede gustar. Spinetta es un personaje también ineludible, fundamental, en el rock argentino. Es un poeta, era un intelectual también. Fíjate, tiene harto que... Que sacarle, digamos. Es muy un intelectual más que un músico, o tanto como un músico. Y en la semana, el ciclo Pensarse en Tiempo de Echar el Cine, va a mostrar algunos clásicos, o comienza en octubre. Parece que es un ciclo de cine clásico. El martes primero parte con Jules y Jim de François Truffaut. Yo te voy a hablar de esa película. Película del año 61. Una de las películas más lindas de las que he podido ver. Con Oscar Werner, o Werner y Henry Serre. Es una película preciosa de Truffaut, para mi gusto una de las cuatro mejores películas. La primera es 400 golpes, después No disparen al pianista, La noche americana y ahí vendría esta. Bueno, todas me gustan, después vienen de, el último de metro. Las que tú nombraste, yo solamente he visto La noche americana, fíjate. No te puedo creer. Los 400 golpes también la vi, sí. Alguna vez, sí. Esta película es muy bonita porque muestra una relación de amistad y de amor. Al final tú no sabes si están enamorados uno del otro o realmente enamorados de la... También actúa, por supuesto, Jean Moreau. Ella, po. Claro. Es bellísima la película. Esto es La Alianza Francesa, Colo-Colo 1 a las 7:30, entrada liberada, ya Jules y Jim. Eso es lo que hay, porque Miradoc va a partir la semana siguiente acá en Concepción. Y es el estreno también que se hace mañana, o sea, hoy día, a nivel nacional, de Zurita Verás No Ver, un documental dedicado al poeta... Uy, se me olvidó el nombre de Zurita. Andrés. No es Andrés. ¿Zurita? Sí, pues no, Andrés Zurita. Raúl Zurita. Raúl Zurita. Andrés Zurita era un alumno. Sí. Raúl Zurita, figura ineludible a fines de los 70, comienzo de los 80, como poeta, como performista, formó parte del CADA, del Colectivo de Acciones de Arte, junto con, en aquel tiempo, su pareja Diamel Altit, entre otros, y un poeta importante, grande. Bueno, vamos a hablar de Zurita la semana que viene, ¿verdad? Pero porque se ha mostrado la semana que viene aquí en Concepción. Ay, recién ya. Claro, recién ahí la semana del... Me parece que el 8 se va a mostrar acá recién. Los estrenos del día jueves aquí en Concepción, aparentemente, yo creo que... Aparentemente. Las cuatro primeras películas que vamos a mencionar yo creo que van a darse. Hay otra que no. Pero partimos con Emma de Pablo Larraín, que se estrena nacionalmente hoy. Emma, de Pablo Larraín, con Mariana Di Girolamo, Gael García Bernal, Janina Frutero y Santiago Cabrera. Es una película dura, una pareja que adopta un niño, y este niño es un poquito, ya un niño grande, ya como 9 años, y tiene problemas de conducta, pero que también va a mostrar el problema de conducta que tienen los adultos que están con él. También se estrena esta, yo la esperaba también, Ad Astra, de James Gray. Sí, le han dado harta propaganda James publicidad Gray de televisión. Dirigió Z de la Ciudad Perdida, que es muy buena, y Los Amos de la Noche, que se llama en castellano, Wound the Night, con River Phoenix y... Oh, ¡qué buena película y son! ¿Cómo se llama? Que el no me acuerdo de quién es. Wahlberg. Mark Wahlberg. Bueno, esta es una historia de ciencia ficción con Brad Pitt, Tommy Lee Jones y Donald Sutherland. Y es un viaje así, dicen que tiene como la misma onda de Z de la Ciudad Perdida, y nos queda un minuto. Oh. Animación, un amigo abominable de Jill Coulton, que dirigió Amigo Salvaje, una película muy buena que había, que esta es la historia de un un yeti joven. También se estrena Rambo, La última sangre, de Adrian Grunberg, que dirigió Traigan a Gringo y fue asistente de dirección de Apocalipto. ¿Está de abuelo Rambo ya? Ha tenido muy mala crítica esta, claro. Es que... Y la otra que no se daría acá, pero está anunciada por lo menos a nivel nacional, es Por gracia de Dios, de François Ozon, que ojalá se diera. Que François Ozon es muy bien director francés. Sí. Yo vi La piscina y La amante doble. Y es una... Tiene que ver con estos abusos de... Qué fuerte. De curas en una localidad, en un pueblo francés. Y un caso real. Y se nos acabó el tiempo. ¿Está buena la cartelera? Está buena, sí, sí. Vamos a despedir entonces el programa con Fix You, de Coldplay, de la película Un amigo abominable. Y volvemos la próxima semana con más nota en 35 milímetros, aquí en Radio LFU. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. To let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will. We'll be right back.